Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El proyecto de música Reflection se presentará el 20 de noviembre próximo en la Asociación Humboldt en Quito. Actuarán jóvenes raperos integrantes de este proyecto, chicos en situación de vulnerabilidad de Guayaquil y Quito, que guiados por el experimentado rapero ecuatoriano-alemán Carlos Uther Funk, ha logrado salir de la marginalidad por medio de la música. Sus letras hablan de experiencias personales y de temas sociales y políticos. Internacionales. Bogotá. El Fondo de Cultura Económica de México, filial Colombia, se unió a la campaña de gobierno colombiano Regalar un libro es mi cuento. El fondo recomendó a sus usuarios que escriban un mensaje en el libro que van a donar, incluyendo su correo electrónico, para que quien reciba la obra pueda entrar en contacto con ellos. La Cámara Colombiana de Libros es la entidad encargada de recoger los libros y los ministerios de Cultura y Educación, llevarlos hasta las manos de cada lector. La meta es llegar a los más de 8 millones de estudiantes que pertenecen al sistema educativo público en el país en cada uno de los 32 departamentos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.